2 y 41 minutos. Ahora, grábalo en tu memoria. Escala de oro. Potencia. Fina. Fina. Jonathan Murihuela. minutos y 47 minutos. En todo el Valle del Mantaro se escucha Radio Escala de Oro, la emisora oficial del folclor. Dime, dime en qué me equivoqué para que te alejes hoy de mi vida. Dime, por favor, dime. Y para producciones musicales, amigos, es la gran orquesta Nueva Sociedad del Perú, de Rolindo Fabián Camarena, el Marqueño de Oro. Conformes con menos. Ahora responde Escala de Oro. Potencia fina. 2 y 50 minutos. Y el público está hermoso grupo de Alegría brindando un espectáculo grandioso el día de hoy. Y para toda esa gente linda de la Delicia Chorrillos que están con nosotros el día de hoy. El saludo cordial de parte de Arturo Cueva Díaz. Nacimos en Ayacucho, llegamos a todo el Perú, somos la orquesta y la única real de Guanta y la voz internacional. Chicas solteritas. Y para mi amiga Olga Gente y familia. Vamos, el mundo Raimundo Pino. Tú que dices, Cuquín, por las rutas del Brian. ¿Cuánto te habría querido para dejar a mi humilde casa? ¿Cuánto te habría amado para dejar a mi santa madre? Y nos ganamos uno. ¿Cuánto te habría querido para dejar a mi humilde casa? Y 57 minutos. Esta canción lleva el sello indiscutible de Radio Escala de Oro. Mi vida, no importa que pierda la razón por amarte. de mi vida. Yo te amo con todo el corazón, qué locura. El mundo anda junto sin tu amor, por eso te quiero y te adoro. El mundo anda junto sin tu amor, por eso te quiero y te adoro. El mundo anda junto sin tu amor, por eso te quiero y te adoro. La radio oficial del folclore. Escala de Oro. La auténtica número uno del folclore.